Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Disco, un clásico de 1978, inicia hoy el sabor de la noche, una de las divas del funk, la maravillosa Chaka Khan. Ella se dio a conocer a principios de los 70 con la banda Rufus y ha tenido grandes clásicos como solista, como Ain't Nobody, I Feel For You y esta canción que luego también tuvo un cover muy exitoso por Whitney Houston, pero esta es la original, I'm Every Woman. Les saluda Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Nos vamos ahora a Inglaterra, una canción del 2001. Turno para Sophie Ellis Bextor con Get Over You. You think you've got your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play, now you have met your match. You think you're in control, but that one lost that long. You thought you were the crown, honey. No,

got your roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un clásico de finales de los 70, de 1979, Stevie Wonder con Send One Your Love, una canción de su álbum Journey Through the Secret Life of Plants, que de hecho era la banda sonora de un documental que nunca se pudo lanzar al público, un documental llamado The Secret Life of Plants, y esta canción fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Vamos ahora a celebrar el cumpleaños a un amigo de esta casa, amigo del Sabor de la Noche, amigo de los originales, amigo de Colombia,

they come and they teach the world to snuff. The fires and the liars, they all know it's just a song, but it's fast for the recipe. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any bat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the wizard and hip. If you got the goods, they'll come in, buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allowing those still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, it be out tomorrow. But if the optics shine, you might as well be walking on the sun. They spoke out and they broke out of recession and oppression. And together they toke and they poked out with guitars around a bonfire, just singing and clapping. Man, what the hell happened? There's someone's fell down, some were held down, some they fell down, and some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie chicks or hypocrites, because fashion is fashion, the true meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow it, you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, they'll be out tomorrow. But if the optics shine, you might as well be walking on the sun. Handkerchief is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Now, supplies are running out. Allow it, you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, they'd be out tomorrow. But if the optics shine, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Una banda que visitó Colombia en el 2005, ellos vinieron a Bogotá con los Black Eyed Peas, se presentaron en el Campín, me refiero a Smash Mouth, esta canción de su álbum Fush You Mang, es uno de sus grandes éxitos, la canción Walking on the Sun de 1997. Les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos con algo del 1985. Uno de los primeros éxitos que tuvo Sting en solitario de su álbum The Dream of the Blue Turtles, esto que se llama If You Love Somebody, Set Them Free. Keep something precious.

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Now. Los primeros éxitos de Coldplay a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción del 2000 del álbum A Rush of Blood to the Head, la canción God Put a Smile Upon Your Face. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1983 con el señor Billy Joel y un álbum que tiene una historia particular. El disco se llamó An Innocent Man y después de muchos años de tener pareja, él se encontraba nuevamente, digamos que soltero, y decidió ponerse en plan levante y escribir canciones un poco como con esa idea, con la idea de seducir, de levantar. Y bueno, una de las personas que terminó siendo muy importante en la vida de Billy Joel fue Christie Brinkley, maravillosa actriz, modelo, mujer lindísima, a quien le dedicó esta canción. Esta canción también es un homenaje además al grupo The Four Seasons y a Frankie Valli. Esto se llama Uptown Girl. Uptown Girl, she's been living in her Uptown World. I bet she never had a back street guy. I bet her mama never Billy Joel, Uptown Girl. En El Sabor de la Noche nos vamos a despedir hoy con un clásico de 1976, algo de disco, del álbum Children of the World. El turno es para el grupo de los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, más conocidos como los Bee Gees. La canción se llama You Should Be Dancing. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.